actividades que tenemos antes a este horario. Pero sí, como el año pasado empezó a organizarse, a juntarse por ahí gente que producimos de manera independiente, artesanos, y empezamos a organizar una feria con la solidaridad que siempre tienen los compañeros del Teatro de la Estación, que nos abren sus puertas generosamente, empezamos a hacer una feria una vez por mes. Y bueno, el verano algunos se fueron y ahora que estamos más o menos todos retomando las actividades, este domingo 20, a partir de las 4:30 de la tarde vamos a estar ahí. Va a haber diversas producciones artesanales, de ropa, títeres, gente que hace pulseras, anillos, nosotros que editamos libros, revistas, un montón de cosas variadas y fundamentalmente es una feria para ir con hijos, porque las actividades que nosotros pensamos son para que la podamos compartir con nuestros hijos. Estamos armando una biblioteca infantil, así que el que tenga hijos grandes y los libros ya no los quiera, que le ocupen lugar y tierra en la casa, no los puede acercar. Está bueno eso. Y bueno, para que podamos disfrutar todos y de alguna manera ir conociendo lo que se va produciendo los distintos artesanos y distintos grupos acá en la ciudad. Bien, y va a haber radio en vivo y música Sí, también. ahí estamos. De a poco se va sumando más gente. El otro día estuvimos con los artistas callejeros y ellos iban a hacer un número. Después otros compañeros de tambores iban a sumarse a tocar, porque la idea es generar un espacio de encuentro cultural. Y bueno, somos muchos los que en esta ciudad necesitamos un espacio propio, generado a pulmón por nuestros propios medios, digamos. Y cuando uno abre las puertas van apareciendo personas que también tienen cosas que contar, que decir, que mostrar, así que se va sumando sobre la marcha muchas actividades más. Bueno, la invitación entonces para este domingo 20 de marzo a partir de las 4:30 allí en el Teatro de la Estación, la feria artesanal volviendo a las raíces, que vayan con los chicos. Sí, que es para compartir, vamos todos, digamos. Así que los esperamos. Está bueno. Gracias, Gracias a todos, No, por la por favor, visita. gracias a Y ustedes. nosotros solo llegamos al final del programa de hoy. Llegamos al final, sí. Bueno, el agradecimiento para Marcelo Pellejero, que estuvo en el control técnico, la asistencia técnica, la musicalización, la edición de cada una de las entrevistas que fuimos escuchando. Para Carlos Alberto Castillo, que ha estado hace un rato a las 9 menos cuarto con las noticias del barrio y vuelve ahora, ya en la programación de Antena después de las 10, con Radio Acústica junto a Verónica Martínez. A Valeria Ubiler, el saludo grande también. Sole, hasta mañana. Hasta mañana, a partir de las 8 Sí. vamos a estar con la antena, antes de las 8 el arranque. El arranque versión regional de 7 a 8 y si me apuran un poco más vengo a las 6:30 a hacer el arranque, ¿eh? Ahí, si hay alguno que lo escucha, 6:30 arrancamos, no hay problema. Que todos y todas disfrutemos este miércoles.